Hoy, lunes 10 de febrero de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable y ese corte de pelo, Luigi Loya. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchísimo ánimo, esta servidora, Enza García, con mucho cariño para todas y todos. Abrazos, besos a mapuches, aplausos. Y bueno, esto, el compañero, ay, qué ricos esos besitos, líder, qué rico, qué rico. Bueno, fíjense ustedes, con nuestro compañero Randall Borges, no nos va a acompañar la mañana de hoy, ya que se está realizando unos exámenes médicos de rutina. Así que aquí estaré. Aquí estaré porque estoy solita, pero no estoy solita, no señor. Este programa va a tener mucho mejor información, ya que ustedes están con nosotros. Así abrimos con Jarabe de Palo, mucho mejor cuando estoy contigo y dedicada con todo cariño a todos ustedes que están allí de lunes a viernes con la radio prendida, que llaman, que opinan, que participan y que nos transmiten a través de las líneas telefónicas, a través de las redes sociales, ese cariño tan inmenso que lo valoramos como no tienen una idea y que definitivamente son la razón de ser de que todas las mañanas nos levantemos y estemos aquí al pie del cañón. Y bueno, muy contentos el día de hoy, tenemos que celebrar, Luiger prepara fanfarria, aplausos. La película venezolana Azul y no tan rosa se convierte en la primera película nacional en ganar los premios Goya. Esto es de verdad un orgullo, un gusto, es el premio, es el reconocimiento más importante al cine hispano, al cine en lengua española. Porque recordemos, existen los festivales donde se premian diferentes películas, el Festival de Moscú, el de Venecia, ¿verdad? El de Berlín, pero lo que son las academias de cine, los premios que dan las academias de cine, se puede decir que hay tres premios importantes. Uno, bueno, el que todo el mundo está pendiente para chismear y no sé qué, ver los vestiditos de la alfombra roja y todas esas cositas, ¿verdad? Está el Oscar, que es el que da la Academia Norteamericana, está el BAFTA, que es el que da la Academia Británica, que es muy parecido al Oscar, porque total se reciclan allí los actores y el idioma, y está el Goya. O sea, de verdad, el premio para el cine de habla española más importante es el Goya, y nuestra película Azul y no tan rosa fue merecedora de ese galardón, que de verdad que es un honor para todos y para todas, ¿no? Para todos los venezolanos, sin distingo de creencia política, religiosa, orientación sexual. Todos estamos felices con el triunfo de Azul y no tan roja. Y no tan rosa, fíjense ustedes que este es el... Ganó en categoría de mejor película iberoamericana. Este es el mejor largometraje venezolano. Este es el primer largometraje venezolano que logra este importante galardón, considerado los Oscars del cine español. Gracias a Venezuela, ese país que esperó con tantas ansias una película como esta, dijo su director Miguel Ferrari, a quien lo conocemos por su trayectoria cinematográfica como actor, ¿no? Aparte que, como dato curioso, esta es su primera película. Fue su primera película como director. Y caramba, y ganó los premios Goya, ¿no? A lo mejor tenemos que aprender algo del Instituto del Cine Venezolano, que logró 40% de pantalla este año, dijo Antonio Gens Córdoba, productor español de la película. ¿Pero por qué? Porque hay una política de Estado para promover el cine venezolano. Y es verdad, el cine venezolano logró el 40% de la pantalla venezolana, pero es porque el gobierno también tuvo que ponerse los pantalones y obligar a las salas. Vamos a estar claros, porque el sabotaje que Cinex e incluso el mismo Cines Unidos le han aplicado al cine nacional con el cuento de que ellos ya tienen las salas comprometidas para el cine gringo, eso no es secreto para nadie. El sabotaje que le aplicaron a Bolívar, el hombre de las dificultades, y a muchas películas venezolanas, que tú vas al cine a verlas y te dicen, ay no, las entradas están agotadas. Y resulta que no están agotadas, que no las han vendido. Venden un porcentaje mínimo y decir, ay no, es que no, al presentar números, no, es que no vino gente a ver la película, a los 15 días te la sacan. Entonces, bueno, tenemos entonces una política de Estado de promoción del cine venezolano. Recordemos que el Centro Nacional de Cinematografía financia todas las películas, absolutamente todas las películas que se producen en el país. Tenemos una distribuidora que es Amazonia Films, que es el que las distribuye. Está la Villa del Cine, que es quien presta el apoyo técnico a la película que así lo solicite. Tenemos muchísimas películas venezolanas al año, es impresionante la producción de cine de calidad que estamos dando, y está el sabotaje por parte de las salas de las dos veintiúnicas cadenas, porque ya va, nuestra constitución prohíbe los monopolios y lo que es la proyección de cine es un monopolio. El monopolio Cinex, el monopolio Cines Unidos. Entonces también tenemos que ver eso, ¿no? Pero bueno, tenemos como el Estado venezolano apoya el cine nacional, mientras que la empresa privada lo echa para atrás. El interés de las transnacionales lo echa para atrás. ¿Y por qué lo echa para atrás? Por el dinero, el negocio hermano, lo hacen por eso, y también lo hacen por el tipo de... porque el cine transmite ideología, transmite mensajes, forja personalidades, forja conductas. Y a ellos les interesa es fomentar la conducta gringa, consumista, compra, consume, haz, la cultura de la violencia. Y entonces algo que te promueva otro tipo de valores, eso no es muy conveniente, te dicen que eso no da taquilla. Bueno, el premio Goya fue entregado en un ambiente bastante caldeado allá en España, no por nuestra película, sino porque además del desempleo que ya está alcanzando el 30%, en la entrada de la premiación hay fuertes críticas contra el ministro de Cultura español, José Ignacio Wert, que por primera vez decide no asistir a los galardones. ¿Por qué? Porque mientras aquí se financia y se apoya el cine nacional, en España están recortando los fondos para la cultura y el cine es una de esas ramas de las que se le ha dado recortes. Así que, señores, cada vez habrá menos Almodóvar, cada vez habrá menos Amenábar, cada vez habrá menos cine español de calidad, sencillamente, porque no hay real. Y como decían mis padres, que se decía aquí en la Venezuela de hace unos 40, 50 años, si no hay leal, no hay lopa. Así de sencillo. Bueno, la industria española del cine se quejó de los recortes y hubo alabanzas al éxito del cine venezolano. Esta cinta, Azul y No Tan Roja, es una No Tan Rosa, es una coproducción entre Venezuela y España y cuenta con el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ente del gobierno bolivariano, adscrito a este ministerio, señores, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y recordemos que fue estrenada en noviembre de 2012, logrando convocar a las salas de cine local a más de 568 mil espectadores en 33 semanas de exhibición. Bueno, fíjense ustedes, muy buenas las palabras de Miguel Ferrari, el director, ¿no? El director de esta película, actor y director, dice, en medio de ese ambiente, Venezuela logró un triunfo inédito. Este es el primer Goya para Venezuela, dijo Miguel Ferrari, visiblemente emocionado al recibir el galardón. Bueno, estaba llorando de la emoción, como todos nosotros. Gracias a todos los miembros de la Academia por darnos este premio Goya. En Venezuela, esto, desde el 7 de enero, el día que anunciaron las nominaciones, se está viviendo como si fuera la final de un mundial de fútbol. Quiero dar las gracias, dice Miguel Ferrari, en primer lugar, al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela por financiar este premio, al programa Ibermedia y a la Villa del Cine por la ayuda. Tres gentes ayudaron, dos del gobierno bolivariano. Y qué bueno que Miguel Ferrari lo haya reconocido de entrada. Ya empezarán a decir, que si es chavista, que si no es chavista. Pero qué bueno que lo haya reconocido. Por otro lado, dice, gracias a Venezuela, ese país que esperó con tantas ansias una película como esta, por haberse reconciliado con nuestro cine, a todo ese público venezolano que día a día llena nuestras salas para ver cine nacional, dijo para ser interrumpido por los aplausos. De nada, Miguel. Y lo decimos nosotros los espectadores de cine nacional. Gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, gracias a la Villa del Cine, gracias al gobierno bolivariano que ha luchado para que ahora tengamos un cine de calidad. Porque hay cantidad y calidad. Y gracias a las políticas de Estado, y bueno, y ya empieza ahí un buen llamado a la reflexión a los distribuidos, a las salas de cine privadas que nos niegan, nos privan del cine nacional, saboteando su proyección. Pues bien, gracias a todos mis actores, a Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional de Cinematografía, que no pudo acompañarnos. Gracias a todos mis actores valientes que se atrevieron a hacer esta película, a ponerle voz y corazón a unos personajes y a personas que los interpretan por prejuicios y tabúes. Recordemos que Esta historia, protagonizada por Guillermo García, Ignacio Montes, Hilda Brahms, Sócrates Serrano y Alexander da Silva, es un acercamiento hacia la compleja relación entre un hombre fotógrafo y homosexual y su hijo, un joven residente en España, quien lo rechaza no por su orientación sexual, sino por su ausencia física y afectiva. Entonces, bueno, trata el tema de la sexodiversidad y de una forma seria, y lo que es la arista humana. Porque vamos a estar claros, y por ahí tenemos un micro excelente que hizo nuestro compañero Edinson Rivas, que en nuestros medios de comunicación, incluyendo el cine, la homosexualidad era tratada como una caricatura, como una estigmatización. La mujer homosexual, que nunca aparece la mujer homosexual en nuestros productos, es raro, pero el hombre homosexual es sujeto de burlas, se le caricaturiza, se le ridiculiza, es presentado ante los medios de comunicación como un enfermo sexual que el 99% del tiempo está pensando en violar a los machos machotes que se le crucen por una esquina. Y esa no es la realidad. Se estigmatiza al hombre homosexual como una persona que le gusta estar pegando gritos y brinquitos y cosas así. Y bueno, hay algunos que son así, pero también hay homosexuales sumamente serios y con conductas normales. O sea, cuando hablamos de conductas normales, es decir, la conducta normal que pudiera asumir cualquier persona en una oficina, seria y formal. ¿No? Vamos a estar claros, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, que la comunidad sexodiversa incluso celebra este triunfo porque visibiliza la situación de cómo es percibida la homosexualidad aquí en Venezuela, y de verdad que este es un excelente trabajo para reflexionar, ¿no?, sobre quiénes somos como sociedad y ver definitivamente que la comunidad sexogénero diversa tiene sentimientos, ama a su familia, ama a sus hijos, tiene temores, tiene dudas, tiene esperanzas, tiene alegría. Son seres humanos igual que los heterosexuales. Y al ser seres humanos iguales, tienen los mismos derechos. Y al ser todos iguales, también deberían disfrutar de los mismos derechos civiles. Es esta postura. Bueno, el productor español de la película dijo que tenemos que aprender del cine venezolano. Hay cosas que tenemos que aprender. El Instituto de Cine Venezolano, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ha conseguido este año un 40% de cuota de pantalla, dijo el coproductor español de Azul y No Tan Rosa, Antonio Gens Córdoba. A lo mejor tenemos que aprender algo de ellos. Así que bueno, toda una fiesta por este triunfo de Azul y No Tan Rosa. Pues el presidente Nicolás Maduro fue uno de los primeros en dar la noticia de este triunfo del cine venezolano. Celebró el premio Goya obtenido por esta película del director venezolano Miguel Ferrari. Primera vez que una película venezolana obtiene este premio de la Academia de Cine de España. ¡Que viva Venezuela!, escribió el presidente en su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro. En un segundo mensaje, el presidente envió felicitaciones a Ferrari y aparte de su equipo, que recibieron este domingo en España el galardón. Venezuela ganó el premio Goya con la película Azul y No Tan Rosa, del director Miguel Ferrari. Felicitaciones a todos desde nuestra patria. Y bueno, recordemos que esta es una coproducción hispano-venezolana. Y vamos entonces ya a otras informaciones más allá de lo cultural. Y es que hoy es un día muy importante, sumamente importante. ¿Y por qué? Porque hoy se vence el plazo dado por el presidente Maduro para ajustarse a la ley de precios justos. Se acabó la diversión, llegó Nicolás y mandó a parar. Hoy se cumple el plazo fijado por el presidente Nicolás Maduro para la plena adaptación a la Ley Orgánica de Precios Justos. El presidente de Fedecámara, Jorge Roig, anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar su nulidad, pero el mandatario nacional Nicolás Maduro ratificó el sábado que el país debe acatar la normativa y de nuevo le extendió la mano a las empresarias y a los empresarios que de verdad quieran trabajar. El vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el economista Jesús Faría, sostiene que la ley no es una amenaza a la producción, como lo argumenta, que son los únicos, Fedecámara, que por cierto, que ellos no producen, ellos importan. Pero bueno, sostiene que la ley no es una amenaza a la producción, como argumenta Fedecámaras, sino una amenaza y un ultimátum al acaparamiento, a las prácticas especulativas y las ganancias usureras. Contra eso está dirigida. Tal como le explicó, son todos los sectores de la economía venezolana que estén vinculados a esos negocios ilegales y oscuros los que serán impactados, por supuesto, por esa ley. Pero los productores y comerciantes que tengan un sentido mínimo de su responsabilidad en la sociedad y que cumplan con las normas no tienen absolutamente nada que temer. Aquí habrá mucha responsabilidad en la aplicación de la ley. Tampoco hay nada de amenaza contra la propiedad privada, nada de eso. La aplicación de la ley no tiene absolutamente nada que ver con una supuesta intención del gobierno macabro y revolucionario de arremeter en contra de la propiedad privada, aclaró Faría. Nosotros estamos muy conscientes del rol importantísimo que juegan los empresarios privados y nosotros somos los primeros interesados en que ese sector de la economía experimente un desarrollo dinámico. Por eso aporta a la sociedad en su totalidad. No obstante, insistió Jesús Faría que ese dinamismo no puede estar determinado por la lógica de la usura, la lógica de la especulación. Ese dinamismo tendrá que estar determinado por las grandes necesidades que establece la revolución bolivariana. El parlamentario apuntó que el venezolano es un gobierno del pueblo que aspira a desarrollar un sector económico socialista con un patrón tecnológico, productivo, social y ético absolutamente distinto al capitalista, pero que está consciente de que existe una economía privada y que esa economía privada debe desarrollarse. Ahora la lógica de ese desarrollo la va a imponer la revolución, el Estado. Y bueno, les adelantamos que una entrevista muy buena que le hicieron a la superintendenta, a la intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Carlis Granadillo, que dijo que los comerciantes informales que especulen, que revendan productos priorizados serán sancionados, entre otras perlitas que vamos a comentar en la próxima media hora. Pero lo que les podemos decir, señores, hasta hoy vence el plazo, hoy se ponen las pilas y después no se quejen, porque el que siembra su maíz, que recoja su pilón. Así nos lo dice Pío Leiva, Raquel Hernández, Mundito González y Luis Ríos, el que siembra su maíz. ¡Coma su pino! ¡Coma su pino! ¡Coma su pino! ¡Coma su pino!

para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto, consumo, gusto, yo me dejo persuadir. Pagar el colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Es 36 minutos, regresamos a la ventana con este excelente tema de escape, consumo gusto. Sí, señor, somos todos esclavos definitivamente de la publicidad que nos obliga a consumir sin control y por el mero hecho de consumir. Cuando uno compra un producto, o por lo menos así nos adiestran, que no compramos un producto sino una marca y esa marca nos da estatus. No sé por qué me estaba acordando ahora que terminaba la canción de una situación que viví con una persona, una señora, una muchacha que trabajaba en mi casa, que bueno, cuando yo hacía mercado, pues le compraba limpiadores y diferentes tipos, o sea, le compraba limpiadores. Y era una cosa que cuando yo llegaba a casa, mi padre me decía, mira, no, le tuve que dar dinero a fulanita para que comprara limpiador. Y le decía, pero ¿por qué? Pero si yo compré. Pero ¿por qué? Pero si yo compré. Y un día, cuando entro al cuartico donde guardo las cosas de la limpieza, me encuentro que tengo 15 botellas nuevas de limpiadores. Y todas las semanas mi papá le daba para que comprara limpiador. Cuando vengo yo y me pongo a hablar con ella, es que ella me dice que ella nada más limpia con Ajax. Porque eso es lo que ve en televisión. O sea, es que ni siquiera abría los otros y los probaba a ver si eran buenos o no eran buenos. Y me he encontrado con gente así. Bueno, ¿cuántas personas no se agarran a golpes por la harina de maíz de una determinada marca? Y es igual a las demás. Pero cómo nos van convirtiendo en borreguitos. Y por supuesto, cuando uno prende la televisión, tanto tienes, tanto vales. O sea, si tú no tienes el carro tal, el teléfono tal, consumes el refresco tal y no tienes el cuerpo de tal, no eres nadie. nos convierten en mercancías porque a través de los productos nosotros nos vendemos a la sociedad, nos convierten en mercancías para vendernos mercancías. Entonces, un llamado a la conciencia. Y a propósito de esto, que te mezcla estos dos temas, pues muy buena una reflexión que comparte con nosotros Deni Aljimiro Ruiz Galindo a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Les recordamos que las vías de participación que están abiertas desde ya, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo mezcla estos dos puntos que hemos tratado de Aljimiro Ruiz Galindo. Vale la pena escucharlo, vale la pena leerlo. Ayer, una película venezolana ganó el premio Goya por primera vez en 117 años de cine en nuestro país. Mientras estábamos celebrándolo y regocijándonos en nuestras redes sociales, ¿qué hacían los de la oposición? Colgar en sus muros videos de gente peleándose por la comida en los automercados y hablando pestes del gobierno. Y muchos de ellos decían, yo no como con películas, como si muchos de ellos estuvieran pasando trabajo. Lo que me lleva a preguntarme, ¿quiénes son más miserables? ¿Los que se pelean por la comida en los automercados, los que los pusieron a pelearse o los que se inventaron esa frase tan creativa, ya no a capacidad de asombro? En tono de burla, quizá los escuálidos comentaban esos videos diciendo a lo que hemos llegado, pues eso vendría siendo para ellos a lo que han llegado, a amedrentar a sus propios deportistas y a todo lo bueno que representa el país en el exterior. Burlarse de la patria, a pasarla por la piedra cuando salen del país, a raspar cupos, a sacar la comida del país con el bachaqueo y el pecado capital que se les revertirá más pronto que tarde, poner a sus compatriotas a pelearse por la comida. Le hacen eso a su propio país y entonces tienen la osadía de quejarse de eso, de que eso lo provocaron ellos, los que están en las empresas de producción. Para la miseria en este país, cortesía de algunos sectores, ya no tengo capacidad de asombro, nos dice Deni Ruiz Galindo. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días. Es Daisy acá del Valle. ¿Cómo estás? Hola, Daisy. Muy bien. Bien, bueno, miserables son los que nos ponen a creer en las marcas y a que nos ponen a pelear por los mismos supermercados, ¿eh? Y ya la pelea no es por comida, sino por las marcas, porque más de una vez, sí, ay, sí, no, es que la harina, sí, que tienen no es tal. Sí, entonces, sí, ahí no hacen colas ni se agarran a golpes. Es verdad, porque por ahí andan las yernas mías, parecen pendejas también, que buscando que la ¿cómo se llama? Las compotas herbes, las hey, que no sé qué. Le digo, ay, pero por favor, dejen la flojería, hagan eso aquí en la casa, que yo se lo hacía a los muchachos. Y es más rico todavía, no hay nada. Claro, no, nada, es que es demasiado, demasiado. Mira, yo te digo, Ensa, lo que está pasando ahorita, lamentablemente, con la delincuencia, con la alimentación y todo, es que lamentablemente, y es una crítica constructiva, la mujer de hoy en día es muy light y es floja. Es floja, porque no les gusta hacer nada, sino todo lo quieren comprar. Todo, hasta una cajita feliz para darle desayuno, almuerzo al muchacho. Lo que claro, bueno, es, malo más. Es que como dice Escape, consumo gusto, consume para, sí, estar cómoda. Sí, sí, o sea, ¿para qué tú vas a hacer una compota si tú puedes comprarla, claro, ya lista mientras te pintas las uñas viendo televisión? Exacto, hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa y estar consumiendo cuestiones. Mira, vamos rapidito porque sé que tienes otra llamada. Mira, yo tengo una denuncia que tengo este día por hacerla, Indepavi no me contesta. Mira, alimentos completos para loros. Se llama la compañía, se llama Rancho 33, compañía anónima. Ellos empacaron el 23 primero del 2022 aquí. Entonces se vence el 22 primero, a lo que vamos. Ese es un paquete de girasol. Yo compré el kilo de girasol, 230 el kilo, Ensa. ¡Qué horror! Sí, horrible, horrible. Y acuérdate, el girasol no pesa nada. Y tú sabes lo que están haciendo, Ensa. Mira, acabo le ponen piedritas para que pese piedrita, más. Piedrita, Ensa, ¿tú sabes qué? Tuercas le pusieron. No. Maní en concha. ¡Ay, qué dulzura! Ensa, saqué más, mira, saqué la mitad de la bolsa, saqué y comparé medio kilo de maní en concha y medio kilo de girasol, que supuestamente es medio kilo, porque no tengo cómo pesarlo. Entonces, esa es la compañía para que, bueno, a que le llegue, pues, a los oídos. Rancho 33, compañía anónima, y ellos los empacaron este mismo año. El 23 primero del 2014, está en la etiqueta, aquí está el RIG y está el teléfono por si lo quiere. Pero de verdad está llamando y de padre, tengo días llamando, no me contestan, no, puro ocupado, ocupado, no contestan, no creo que todo el tiempo esté ocupado, de verdad. Y no hay otra, hay otro teléfono. Y otra denuncia, hace ya estaba por decírtelo, la semana antepasada yo fui a, siempre voy al militar, uh-huh. Tú sabes, ya empezaron con la cuestión de que no hay reactivo, de que el dólar, de que tú sabes que este gobierno lo tiene todo acaparado. Ahí estaban comentando, decir lo que hago y los comentarios, entonces no nos hacen los exámenes. Entonces me preguntan, siempre preguntan, ¿tú eres barrio adentro o eres, cómo se llama, lo que le dicen a ellos, lo bueno, que es familiar de militar? Pues, uh-huh. Y le digo, no, yo soy de, bueno, es que no hay ahorita preferencia para ellos nada más, los militares y los familiares de militares. Okay, le dije yo, no hay problema, le dije, busca, hacértela en la calle, le traen. Entonces, le digo, bueno, está bien, bueno, gracias a Dios, siempre uno tiene contacto, tiene familia, tiene amistades ahí, entonces la muchacha me lo hizo, me puso un día y yo me fui y lo hice, pero eso es lo que están aplicando ahorita, debe ser para que la gente se canse, no vaya más, y entonces ahora están con el cuento que no hay reactivo, no hay esto, no hay el otro, y todos los años en enero, y entonces así empiezan como para sacar un poco de paciente, bueno, a lo que iba, saliendo, bajando de la calle, que yo no sé cómo que se llama, la calle completa desde el militar subiendo, tú sabes que hay la primera transversal frente a al hospital y hay una segunda transversal. ¿Esa no es la José Ángel Lama? Yo no sé cómo se llama esa calle subiendo completo al militar. No sé cómo es que se llama. Yo sé que yo pregunté y el muchacho me dijo, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, en la segunda calle hay una transversal y en toda la esquina hay una cuestión ahí que tiene la cara de mi comandante, que hicieron algo ahí, nunca lo abrieron. Exacto, nunca lo abrieron. Entonces, lo que te digo, ahí, lo que yo digo, Negra Hipólita, ¿dónde está Negra Hipólita? En esa tanto damnificado, con tanta gente en la calle que anda, ¿cómo que le dicen a ellos los indigentes? Pues, bueno, mira, voy a lo que iba. Dos muchachos, jóvenes, me quedé impresionada, jóvenes. Una muchacha y un muchacho. Ahí en toda esa broma que yo te digo que es hecha por el gobierno, ahí estaban acostados, con unas sábanas arropados, haciendo el amor. A pleno día, y venía bajando yo a las 11 de la mañana. Entonces yo, una gente decía, la gente viendo, y yo digo, quiero que venga. Y entonces yo llegué, me asomo y veo la cuestión. Y yo, llega la gente y dice, pero llamen a la policía. Entonces llega otro y dice, no, déjalo quieto, ellos también tienen derecho. Entonces, en medio de la calle, ¿no? Claro que no, esa, claro que no. Todo de agua fría, como hacían con los perros, tirarle todo de agua fría. Yo llego y le digo, oye, pero de verdad, eso, aquí pasa mucha gente con niños, eso no debería ser aquí. Eso tienen que, de verdad, llamar a la policía. Entonces llega una viejita, esa vieja encopeta, y dice, ay, qué rico, déjenlo, ellos también tienen derecho, hasta eso le va a prohibir este gobierno. Y yo me quedé loca, y yo dije, señora, ¿usted cómo que no tiene están hijos? Locos, ya entonces están. Entonces yo le dije, y yo lo que salí fue comentando, oye, pero que el Negra Hipólita, porque aquí en este barrio también tenemos ese problema, esa, que los indigentes agarran los cables, los pican, rompen las cosas para llevarse y venderlo. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Yo de verdad no entiendo. Entonces, eso es una crítica constructiva a Negra Hipólita, que de verdad hay bastante indigente en la calle porque los he visto. Yo digo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazote. Tenemos otra, un abrazo de ahí. Si tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Rando, ¿está libre? No, está haciendo unas diligencias. Ah, mira, una pregunta que te voy a hacer. Estos comisos que ha habido, yo conversaba con un joven. Impresionante la cantidad de comisos que han habido este fin de semana. Él dice, bueno, pero como yo sé que él no le gusta este gobierno, él dice, bueno, pero ¿y dónde está el gobierno aquí? Y ahora es cuando se vienen a dar cuenta que tenían almacenado por todos lados. Entonces yo le dije, pero es que siempre hay quinta columna en todas las instituciones. No, no es eso, es que es una hidra, Pero es que tienen meses levantando cosas, pero es que es una cosa, es que hoy decomisan y mañana vuelven a acaparar la misma gente en el mismo sitio. Sí, pero una cosa impresionante. Él dice, pero ¿dónde está el gobierno? Eso es culpa del gobierno, porque no se me van a dar cuenta. Ahora fíjate bien, no sé si llegaste a ver el programa del doctor José Vicente este domingo con el concejal de Petare, con él. ¿Cómo se llama? ¿Ramón Muchacho qué? No, Ramón Muchacho es el alcalde de Chacao. No, Chacao el otro, es el de Petare. Carlos Ocarí. Él se puso ahí como que se, delante del alcalde aquí nuestro, de Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez, como que si él había hecho de todo, sabía de todo, incluso hasta le sacó cuando el doctor Jorge Rodríguez se frenaba, porque es un toro bañado, es de varios con cuentos humanos, es sumamente inteligente. Ese no es como cualquier cachumbambé, cualquier cosa. Uh-huh. Ah, entonces él le dijo que cuando le dijo la recuperación de Caracas, que estaba abandonada, dijo, bueno, pero Freddy Bernardo, el anterior, fue alcalde de Caracas, y entonces, ¿qué hizo? Es que él no puede responsabilizar a Freddy Bernal, porque eso data de muchos años, que en la cuarta no se hizo nada. Yo, es raro que el doctor no le conteste esa partecita. Lo que pasa es que el doctor no lo quería paullar, porque incluso... Pero lo que pasa es que vamos a estar claros. Lo que pasa es que si le responde lo de Freddy Bernal, Ocariz le puede responder con toda razón, bueno, y el hijito tuyo lo hizo pésimo en Petare y me dejó tremendo desastre aquí, porque Pepe Rangel lo hizo mal, pero mal, vamos a estar claros. Sí, es cierto. Y entonces, oye, como José Vicente tiene el rabo de paja, a lo mejor no era alborotar mucho el avispero por ahí. No, pero ¿por qué no dice que Freddy Bernard fue el que sacó el poco dinero sinvergüenza que estaba en Sabana Grande? Bueno, ya va. No lo sacó, lo sacó ya a última hora por cuestiones electoreras, pero él fue el que permitió que Sabana Grande se convirtiera en el Saigón en el que se había convertido. Pero o sea, ya de manera... Al César lo que es del César. Freddy Bernal es camarada, es bueno organizando cuadros, pero mi opinión personal es uno de los peores alcaldes que ha pasado por Caracas. ¿Y qué me dices de Barreto? Ah, no, eso es peor todavía que Bernal. Cuando se juntaron ellos dos, eso fue terrible, de verdad. Ah, pero de todas maneras, no. Lo que pasa es que cuando él entró acuérdate que subió un programa grabado los jueves. Qué lástima que no fue en vivo el domingo para que él le sacara todas las vagabunderías que encontraron en la Guardia. Entonces, por eso que los productos ni de medicina, cuando yo buscaba más, me decía, no hay. Que claro, si eso no es de aquí, solo tienen todo, lo tenían acaparado. Todo. Qué lástima que impresionante. Las 72 toneladas de leche que tenían acaparadas allá en la Yaguara. Yo me pregunto, ¿por quién hace esa guerrilla? No, porque fíjate, ese obviamente es la empresa privada, el poco de las grandes importadoras, en conchupancia con las distribuidoras, en conchupancia con las grandes cadenas de supermercados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a mí que no me vengan los de oposición a decir que la culpa es 100% del gobierno, porque que yo sepa, el gobierno no les pone una pistola en el pecho para que acaparen. Y es que han sido decomisos uno tras otro. Desde el mes de diciembre, todos los días de comiso, todos los días encuentran una cosa, pero por un lado están descubriendo algo y por otro lado vuelve a salir otra cosa y después vuelve a salir. Es una cosa impresionante, es como el jueguito este de estos centros infantiles, de jueguitos infantiles que aparecen unos topitos y tú les tienes que dar con un martillo, que te salen por todos lados. Es así, o sea, realmente es un problema... De moral pública, un problema de moral pública. Ah, pero él pública. Está defendiendo, el chamo está defendiendo a la empresa privada, que el gobierno no le da oportunidad. Qué lástima, te repito, esa, que no estaba que no fue el día domingo para que viera la vagabundería por todos lados, porque hasta en Falcón, todos esos productos lo van a mandar para Curazao y para Aruba. ¿Qué tal? No. Y ahí, según él ha hecho una gestión bellísima en Petare. El presidente ha trabajado en todos los barrios, ha ido, así que no venga él hasta que se alaba. Porque las cosas que se han hecho en Sucre ha sido gracias al gobierno bolivariano, porque si es por la gobernación de Miranda y por la joyita que tienen de alcalde, nanay, piscinas llenas de sarna, eso sí, es lo que coloca ese señor. Él, mucha bomba y poco chicle. Sí, señor. Sí, chao. Gracias. Un beso grande, Ingrid. Bueno, continuamos aquí en La Ventana, y como les habíamos dicho en la primera media hora, pues esta mañana entrevistaron a Carlín Granadillo, que es la intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, y se refirió este lunes al comercio informal y señaló que los comerciantes de este sector también son sujetos de la Ley Orgánica de Precios Justos. Entrevistada en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Granadillo recordó que esta legislación, que entra en vigencia a partir de hoy, establece sanciones por la reventa de productos priorizados a través del comercio informal. Pero ¿qué fue lo que dijo? Que lo pueden vender, pero si cumplen con el máximo de precio establecido, porque si lo hacen especulando, se les sanciona. Si cumplen con el máximo de precio establecido, ellos tienen la posibilidad de comercializar. No es un delito comercializar el producto, sino especular con él a punto. Bueno, esto fue lo que dijo Carlín Granadillo. Otra cosa que, bueno, que como ya les decíamos de las cuestiones acaparadas, pues ya comenzó la distribución de las Naguara, 72 toneladas de leche en polvo acaparada en la Yaguara. Ya desde la mañana de este lunes comenzaron a ser distribuidas y serán llevados a 120 comercios de la capital para su expendio a la población. El pasado sábado 8 de febrero, la Superintendente Nacional de Precios Justos, Andreina Tarazón, informó sobre la localización de estos productos acaparados e indicó que la empresa Industrias Láctea Venezolana fue sancionada con una multa de 20.000 unidades tributarias por el presunto delito de boicot en la distribución de su producción. Manifestamos que en la medida que la empresa no pueda demostrar algún impedimento lógico para no despachar en tiempos reales este tipo de mercancías, estarán incurriendo en el delito de boicot. Además, nosotros estamos procediendo a imponer una sanción de 20.000 unidades tributarias, como lo establece nuestra Ley Orgánica de Precios Justos, que sería un total de 2.140.000 bolívares para esta empresa. En ese sentido, reiteró su llamado a los empresarios del país a cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y acelerar los procesos de distribución de la mercancía, especialmente de los alimentos. Y definitivamente, vale, esta gente que se la pasa defendiendo a los especuladores y que sobre, no, todo es culpa del gobierno, no, que si la, ay, no, que Fedecámara tiene razón. Otra cosa que de verdad me parece insólita, ver en las redes sociales, gente que estudió conmigo en la universidad, con una formación de izquierda, que, y con todo eso que éramos de formación de izquierda, nunca nos pusimos una capucha y nunca aplaudimos cuando venían unos sinvergüenzas, porque había muchos malandros que se hacían pasar por encapuchados, agarraban un camión de cualquier mercancía, me acuerdo una vez que agarraron un camión de Tropicana y se volvieron locos con los zapatos. Ese poco de mujeres vueltas locas, llevándose los zapatos de Tropicana que habían sido asaltados y robados en la Universidad Central de Venezuela, estoy hablando de la década del 90, que ahora a estos tipos que amedrentaron a mujeres de la gobernación del Táchira, que destruyeron patrimonio público, que vengan ahora a hablar, ay, qué pobrecitos los estudiantes, la criminalización de la protesta estudiantil. A mí no vengan con cuentos chinos. Definitivamente, quien defiende a los cachorritos de Leopoldo López, quien defiende a esta gente que pone a los venezolanos a pelear por comida, porque mientras en un supermercado la gente se anda agarrando empujones por un paquete de leche, otros degenerados tenían 72 toneladas acaparadas, boicoteando. De verdad que quienes defienden a estas personas, mira, está bien que no te guste Nicolás, está bien que te caiga mal Cilia, está bien que no te guste el humor de Jorge Rodríguez, está bien, y lo digo yo, y yo estoy de este lado. A mí nunca me gustó, y lo dije, nunca me gustó la gestión, ni de Juan Barreto, ni de Freddy Bernal, ni de Pepe Rangel, colócalos en otros lados. Pero como gerentes no sirven, es mi opinión. Oye, pero quien venga a defender. O sea, puede que no te guste Nicolás, puede que no te guste Pepe Rangel, puede que no te guste Bernal, puede que no te guste Barreto, puede que no te guste Cilia. Pero venir a defender a esta gente que tenía 72 toneladas de leche acaparadas en la Yaguara. Que defiendan a unos pobrecitos estudiantes que en Margarita casi linchan al equipo cubano de béisbol. Y gente que lamentablemente estudió conmigo en una universidad autónoma. Y de familia ñángara. Qué tristeza, vale. Qué tristeza. A esa gente, definitivamente, a uno lo que le queda es decirle, desclasado, porque no tienen conciencia de clase, señores, ni conciencia de patria. Desclasado, nos dice, dos para la causa. Yao, Ávila, Breaking, The Hardcore Studio, Yao, versos convexos, caminando por la city, viendo a lo lejos, la periferia me di cuenta que somos pendejos, que no nos damos cuenta de cómo nos manejan, nos manipulan y cómo nos encierran sin rega. La posibilidad de salir del ghetto por una persona que no tiene recursos son casi nulas. Gracias a la economía y la necesidad, terminamos trabajando para el rico que te explota y estrangula. Gula y avaricia inyectaron en nuestras mentes, al extremo de olvidar quiénes somos y hasta renegar de nuestra propia gente. Deprimente resulta ver al tarado que porque cree que tiene un BlackBerry ha progresado, que dejan en Zaraberska y Pulambil el sueldo pegado, pensando que será aceptado sin saber que camina marginado, intentando ser cifrino como zombie disfrazado. Esos loquitos, grítale en la cara, desclasado. Grítale en la cara, desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara, desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara, desclasado.

And just because I play this same tune, seeing it hurt certain sound boy, cause if you can't get it, it's upon them, but mine are kill them. I see tonight, this is a special, so it's the Almasim. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo a tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D'Artagnan que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Vamos a escaparnos la antigua. Por la ventana, mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Hazme una seña, niña, cuando se acueste en tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje, solo basta tú. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú no hay yo. Como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay yo, como tú no hay yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué tema tan rico, Beatriz Luengo. Como tú no hay dos, y definitivamente como ustedes no hay dos. Y leemos Twitter que nos ha llegado la mañana de hoy. Nos dice Juan Guirola: otro premio para esta patria bolivariana envía al socialismo. El legado de Chávez sigue vigente, la lucha sigue. Y se pregunta: ¿cuándo veremos acabar con la impunidad? Hay mucho bicho de uña suelto por ahí causando daños contra la patria. Que no se imponga un capitalismo con maquillaje socialista. Eso no existe. Basta de impunidad mediática y judicial. Basta ya. Ahora, no sé, ya entiendo cuando hablas de impunidad mediática, porque los medios siguen ladrando lo que quieren, ¿no? Dice Juan Guirola: excelente presentación de Jesús Sevillano en la Cancillería y el Teatro de Calle de la Plaza Bolívar de Caracas. Chávez vive, sí señor, sí señor. Dice Erasmo Ledesma: para el señor de los pitos y matracas, en la Asamblea Nacional no existe la guerra económica, lo insólito, defendiendo a sus aliados, quedan al descubierto. Dice Juan Guirola: la ideología socialista debe ser nuestra punta de lanza para este proceso de revolución bonita. Basta de impunidad. Y nos recuerda, señores, a preparar esas cotufitas y preparar el bolsito de cotufas para ver qué nos trae Diosdado Cabello. Hoy a las 9 de la noche estrena programa de televisión. Anunció que va a ser netamente político. Hoy a las 9 de la noche, con El Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en BTV. La lucha sigue. Mira que si es así de ácido como lo es en la Asamblea, ay, Diosdadito, cómo voy a gozar. Dice Juan Guirola: en el careo de Ocariz y Rodríguez, aquel intentó sacar de sus casillas a Jorge con mentiras trabajadas. Qué mal se le vio. Dice Helvética Juramentada, hola Enza, hablando de marcas, salió un nuevo producto al mercado, Mostaza Capricho. Dicen que es amarga y causa indigestión, está bueno. Y dice Modo Panita, tenemos un sector tan disociado en Venezuela que solo el hecho de tuitear ya implica el uso de teléfonos 3G, PC o tabla. ¿Cuál crisis? Libertad. Dos puntos, derecho de robarle la liquidez al pueblo porque nosotros sí la sabemos usar. Firma Fede Cámaras y Conce Comercio. Y nos llega de Ruiz Burundanga, la oposición llama a los barrios a la calle. Si bajamos por ustedes, la revolución es de todos. Bueno, seguimos comentando informaciones. Y otra de las cosas que dijo Carlin Granadillo esta mañana es que el importador, distribuidor y comerciante deben ajustarse a los márgenes de ganancia. El importador, el distribuidor y el comerciante deben ajustarse a los márgenes de ganancia del 30% que establece la ley de precios justos, afirmó la superintendente Carlin Granadillo. El margen máximo de ganancia del 30% que establece la ley es para toda la economía, reiteró durante su participación en el programa Toda Venezuela. Al explicar que el porcentaje que establece la ley es un tope, destacó que no quiere decir que todos los sujetos o empresas pueden o deben llegar al 30%. Sería distorsión de muchos sectores que con mucho menos de eso ya tienen el ingreso o la utilidad para su actividad necesaria. Aseguró que trabajan en el diseño de ejecución de la ley de precios justos que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro a fin de garantizar el acceso a los bienes y servicios a los ciudadanos. Granadillo aseveró que trabajan articuladamente con las instituciones del Estado en la aplicación de la ley. Emitimos y apoyamos al área de fiscalización con los criterios necesarios para llevar a cabo el proceso, apuntó. Indicó que a medida en que se vaya analizando los sectores de todas las áreas, se irá informando acerca de los criterios de la inspección. Hasta este lunes 10 de febrero vence el plazo para que empresarios y comerciantes del país se ajusten a la ley orgánica de precios justos que establece ganancias máximas del 30% para garantizar precios de acuerdo a la estructura de costos de producción y no de la especulación. Bueno, aquí Johan Moreno nos colgó cuando estábamos hablando de esto del consumo, los medios, las cosas que empezaron a decir por el Twitter, por lo de Azul y No Tan Rosa. Pues bien interesante esta nota de Liguana que comparte con nosotros en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Johan Moreno, ¿no? Que tiene que ver con una reflexión de la actriz venezolana Daniela Alvarado, ¿no? A mí me da risa cuando me dicen, ¿cuándo vas a hacer otra novela? Y yo les contesto, mi amor, acuérdate de que yo soy la gordita de la familia. A mí no me contratan tan fácil, apuntó. El señor Daniel Alvarado, actriz venezolana, se expresó en el programa televisivo Tras Cámara, que entrevista a personas involucradas en la realización de la televisión nacional, y repudió que los estereotipos de belleza impuestos por los medios masivos hagan tanto daño a las mujeres que no cumple con las medidas 90-60-90. Recordemos que Daniel Alvarado, pues, es una muchacha que es de estructura ósea gruesa. Daniel Alvarado, o sea, por naturaleza, su contextura, su genética es de una muchacha rellenita. Ojo, y hablamos de rellenita, no estamos hablando ni de obesa, ni siquiera de gordita. Tiene cadera, tiene pierna, tiene los bracitos gorditos. Y una de las cosas, y hay que decirlo, ¿no? Independientemente, más allá de posturas políticas, considero que Daniela Alvarado es una de las actrices más talentosas que tenemos aquí en Venezuela. La muchacha es talentosa y trabaja en eso desde que es un bebé. Yo me acuerdo de ella, bebecita, cantando con Carmen Julia Álvarez en una cuña. Creo que casi no se veía hablar, decía, mi canción de amor. Bueno, o sea, una niña que de verdad, muy talentosa, y que le han puesto las 20.000 y un trabas porque es rellenita, ¿no? Y hay algo que llama la atención, es que por lo menos, y hay algo, ¿no? Hay algo que hay que reconocerlo. Cuando ella estaba en RCTV, ella protagonizaba y la dejaban ser rellenita. Se fue a Venevisión y le pusieron una dieta que esa niña la dejaron en el hueso. Pero que había perdido la cara. Porque en Venevisión sí son mucho más rígidos con eso, con el estereotipo mayamero, ¿no? Resulta que la muchacha la dejaron en el hueso, pero que se veía enferma, y a medida que fue pasando la telenovela se fue engordando, y me acuerdo como la prensa de farándula la crucificó. ¡La gorda esa! ¡La vaca esa! Señores, la gorda esa, la vaca esa, que ni es gorda ni es vaca. Que ni es gorda ni es vaca. Sencillamente es una muchacha con piernas. Entonces qué horror, que Daniela, que esconde escondida, que la... Mira, ella agarró y se ostinó y dijo, ¿saben qué? El que me quiera así. Y yo no me voy a andar poniendo una dieta de hambre como la que me puse cuando estuve en Venevisión, y que es más, casi hasta le cancelan el contrato. Y vamos a estar claros. Hay mujeres mucho más gordas que Daniel Alvarado caminando por las calles, por el metro, por todos lados. Estamos hablando de una muchacha rellenita. Y de verdad que se dice, no, que si la gente se ha burlado de ella en el Twitter. Más que burlarse de ella en el Twitter. Es la prensa de farándula la que impulsa eso. Porque me acuerdo de esa situación en específico, cómo la crucificaron porque sencillamente estaba volviendo a su peso natural, porque la dejaron por debajo de su peso, de acuerdo a su masa corporal y a su estructura ósea. La dejaron por debajo de su peso allá en Venevisión. Y porque estaba recuperando su peso natural, la crucificaron. ¿Quiénes son los que hacen que personas trabajadoras, decentes, honestas, talentosas, las crucifiquen por su apariencia física, no se ciñe a la de Twiggy, que era la modelo esta de los 60, que era casi, que era anoréxica? Personas como Alberto Federico Ravel y su patilla de porquería, por no decir otra palabra, su patilla de miasma. Personas como el sepulturero. Personas como la Tamaica Nazoa o la Chata, esta prensa de farándula asquerosa, que se dedica a desprestigiar a la gente por su aspecto físico y a burlarse si una actriz o un actor sube o baja un gramo o dos gramos. Entonces, bueno, ¿qué dice Daniel Alvarado, ¿no? Se quejó como los canales de televisión importa más el peso que el talento que tenga cada actriz o actor. Y eso lo hemos visto. Una Norquis Bartista, que ahí tenemos otro micro. ¡Ay, mamá! ¡No seas ridícula! Comparen cómo actúa una Norquis Bartista a cómo actúa una Daniel Alvarado. Las dos relacionadas. O sea, las dos son, desde el punto de vista político, están en la acera de enfrente. Pero al César lo que es del César. Al César lo que es del César. Daniela Alvarado es una muchacha talentosa que, por cierto, es una de las actrices venezolanas que ha estado comiendo del cine nacional, porque la televisión ya no se está produciendo y ya no la están contratando. Y Daniela Alvarado, veamos, considero yo que es como que la figura femenina, es la figura femenina del cine nacional a lo que fue Miguel Ángel Landa en su momento, que aparecía en todas. No, entonces, bueno, una reflexión, ¿no? Muy buena esta reflexión de Johan Moreno. Bueno, tenemos dos interacciones más. Nos dice Alex León, ¿por qué cuando estuvo Chávez desaparecieron los alimentos saborizados y ahora vuelven a las estanterías de los supermercados? Ajá. Dice Helvética Juramentada, lo de la mostaza es porque Capri se tomó una foto con mostazas de fondo diciendo que al fin a yo voy a creerle que le hace compras, por Dios. Dice Davis, un llamado al ministro Jaime en Venezuela, no se justifica que los vagones nuevos de la línea 1 del metro estén sucios por todos lados. Ay, ay, ay. Bueno, este lunes hay otra noticia relacionada con la economía. Este lunes abrirán la subasta por $440 millones en el CICAT. Este lunes el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, subastará $440 millones a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, CICAT, para atender la demanda de los sectores transporte, repuestos, autopartes, autorrepuestos, químicos e insumos para la industria química, precisó este sábado el viceministro para el área económica, Rafael Ramírez. Se ofertarán $440 millones, pues sumarán los 220 millones de la 16ª subasta suspendida esta semana debido a que se detectaron anomalías en las solicitudes. No era que, porque ya empezaron a decir, no, que es que no hay dólares y por eso no hubo subasta. No, sino que ya estaban viendo a ver cómo guisaban, empezaron a manipular y a meterle mano a las solicitudes y eso retrasó la subasta del CICAT. Ojalá que baje el dólar CICAT. Ramírez indicó que la semana siguiente retomarán las subastas de al menos $220 millones semanales, al tiempo que reiteró que el CICAT seguirá fortaleciéndose como mecanismo alterno de obtención de divisas para los diferentes sectores del país. Indicó el sábado que la vicepresidencia económica tiene una planificación mensual de los sectores que entrarán al sistema que complementa el Plan Nacional de Importación diseñado para importar bienes esenciales con dólar de 6.30 bolívares. indicó que este lunes en la mañana en el portal web de Sencoex se tomarán con detalle quienes participarán en la subasta. Agregó que es el referido centro quien dirigirá el SICAD con apoyo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública y del Banco Central de Venezuela, ente que anteriormente controlaba el sistema complementario. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, por aquí una buena noticia. Recordemos que se ha estado llevando hasta este domingo fue la jornada de registro de voluntarios para la Misión Nevado. Pues según señala el vicepresidente Jorge Arreaza, más de 23.000 voluntarios se registraron en la Misión Nevado. Con la inscripción de más de 23.000 venezolanos, la Misión Nevado culminó este domingo el censo de registro de voluntarios que inició el pasado 2 de febrero en todas las plazas Bolívar de las capitales de los estados del país. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en la red social Twitter, @JAArreaza. Se registraron más de 23.000 voluntarios en la Misión Nevado, todo un ejército de gente buena para atender mascotas y animalitos abandonados. Aquellas personas que no se pudieron registrar en las jornadas podrán hacerlo por medio de otros voluntarios inscritos o vía internet a través de la plataforma del Instituto de Salud Agrícola Integral, ente adscrito al Ministerio para la Agricultura y Tierras, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Así que bueno, adelante, que siga adelante esta hermosa Misión Nevado. ¿Tenemos llamada, Luiger? No es para acá, para el programa. Recordamos que están abiertas las vías de participación. Venga y participe con nosotros. Recordamos el número de teléfono, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Y bueno, también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Más informaciones, bueno, recordemos que Dante Rivas es el nuevo ministro de Comercio y prometió una gestión para los ciudadanos. Dante Rivas afirmó ayer que su prioridad al frente del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, serán los ciudadanos ante la guerra económica desatada por sectores de la derecha del país. Nuestra prioridad son los ciudadanos y para ellos es nuestra dedicación plena. Si su felicidad depende de nuestra gestión, no tengan dudas que se la daremos. Escribió en un link publicado en su cuenta en Twitter, @DanteRivasQ, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Anunció además que va con todos los hierros legales y logísticos para ayudar a desmantelar la especulación salvaje y el contrabando de extracción que genera inflación y escasez. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas, gente? Sí, te escucho, ¿cómo estás? Un abrazo, gente. Mira, soy el empantuflado y el sabiondo de aquí de Coche. Mira, voy a hacer una denuncia del automercado Bicentenario. Están unos ciudadanos chinos llevándose un carrito mercado más de 80 kilos de carne. Eso está hasta el tope, pues. Uh-huh. Entonces, le preguntamos a un funcionario de la reserva y ellos nos comunicaron que eso es por orden de un coronel. Ahora yo digo, si ellos van a comprar alimentos mayoristas para vender en su negocio privado, yo creo que no es el sitio adecuado. Porque Bicentenario no fue hecho para eso. Es que no es para el mayoreo, Bicentenario. Sí, y además están dejando sin alimento a las personas que necesitan. Bueno, yo particularmente yo no como carne por motivos de salud, pero la gente que necesita la carne, creo que un llamado al gobierno, si me están oyendo. Muy buenos días, Ence, hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, hola Ence, Soraya, ¿cómo estás? Hola Soraya, muy bien. Todo chévere. Uh-huh. Bueno, la denuncia que está haciendo el señor ahorita, nosotros tenemos que empezar por estar empezando a tomar fotografías. Uh-huh. Así es. Y dar todo esto, fotografías a los camiones, a los carros que estén haciendo estas cosas. No, incluso menos, si te dicen, por ejemplo, ¿quién me dice a mí que es cierto eso? Porque mucha gente que inventa eso dice, claro, no, que el jefe quiso. Ah, no, claro, que fue un coronel, mentira. Claro, lo mejor los chinos le pagaron a este de la milicia y agarró y dijo que es una orden de un coronel para que no chillen. Por supuesto, ¿no? Y es que nosotros, ¿no?, tanto que nos acusa que somos peliones, que somos esto, más sumisos no hemos podido ser con toda esta situación. Porque un chino va sacando unos carritos de estos, uno no dice que los haya en la vida, pero se le hace un boicot a la gente que está ahí. Claro, se le hace un boicot y tomar fotografías, incluso claro, hasta audios, cuando uno escucha que están matraqueando, que te salen con alguna cosa, grabarlo. Ahora con los teléfonos inteligentes es posible. Claro. Y eso se cuelga en redes sociales, eso se manda a las instituciones respectivas como soporte de la denuncia. Exactamente, por lo menos tenemos la ventana. En la ventana podemos nosotros montar y mandar fotos con toda la información. Vemos qué hace en un estacionamiento, de por lo menos yo vi cuando entré, porque yo andaba manejando. Oye, yo no tenía dónde, porque aquí en Centro Plaza yo no tengo dónde bajarme para el carro rapidito para poder tomarle fotos. Entonces tú ves el camión, yo lo había visto afuera, desde lejos, y yo veo que el tipo abrió y veo unas bromas de mercado, y después lo metieron en un estacionamiento. Eso que están haciendo en un estacionamiento que no había un automercado. Eso están bajando cargamentos a los restaurantes. Si la gente, la misma gente, ¿vale? La gente se tiene que abocar a eso. Tómenle foto a los camiones bajando mercancía donde no es permitido. Y si está permitido y no nos estamos dando cuenta, no le estamos haciendo nada a nadie, daño a nadie. Porque si el mismo camionero lo está bajando legalmente, ahí con tú tomarle una foto no le estás haciendo daño a nadie. Hay que colgar eso. Nosotros ya basta de que nosotras usemos el teléfono o las denuncias para los radios. Hay que hacer las denuncias donde tienen que ser. Sí, señor. Yo antes de llamar a la ventana, yo me pego en ese teléfono 0800 sabotaje. Yo así quería hacer una denuncia de la Singer, que están vendiendo las máquinas a un precio exorbitante. Yo fui y me compré dos agujas para que me dieran la factura. Me dan la factura y tal, y me pego por ese teléfono día y noche hasta que 0800 sabotaje, para decirle el número de RIJA, qué nombre está la compañía, la dirección, da toda la información. Esto nosotros estamos cayendo a que las cosas las hacemos todo por radio y que entonces ustedes ahí solucionen. ¿Qué parte del gobierno estará escuchando ahorita la ventana para oír una denuncia? Uh-huh. En el Bicentenario, la gente que compra en el Bicentenario tiene que acatar ellos, a cuidar ellos el local, que fue lo que nos enseñó el comandante. Que tenemos que cuidar nuestras cosas, eso es nuestro, el automercado Bicentenario, lo que eran antes CADA, todo eso es de nosotros. Entonces, por favor, nosotros lo que tenemos que, nosotros nos decimos, reúnanse a golpear a las personas, porque eso es lo que quieren ellos. Pero ellos, por lo menos, tome su teléfono y tómele foto. El mismo guardia que está diciendo eso, se le toma una foto. Usted está diciendo esto, tome la foto, móntelo, es tan fácil que monte eso, es rápido, Dios mío. Tenemos que ir avanzando, estamos estancados en echarle la culpa a Maduro. Todo es, ahora es Maduro, antes no era Chávez, todo era Chávez. Ahora es Maduro, nosotros no podemos comparar a Maduro con Chávez. Chávez era el comandante y era él. Y Maduro le está echando un bolón para que todo funcione. Y la gente también echándole tierrita. Cónchale, ya basta, yo creo que está fuerte ya de que nosotros no tomemos las cosas por nuestro propio mérito. Si mi casa no funciona una cosa, yo vengo y hago todo el esfuerzo porque funcione. No voy a irme quejando con el vecino que está pasando en mi casa. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, excelente participación, de verdad. No puedo añadirle más nada, sino felicitarte por esa reflexión y bueno, e ir a la pausa. Son las 11:25 minutos. Vamos a la pausa. Oye, vale, desde aquí, pues, no sé si nos están escuchando, pero yo sé que le gusta mucho Carlos Santana. Un abrazo a Fernando La Presta. Esperamos que esté bien de salud, que hace tiempo que nos llama por acá. Y bueno, y todas nuestras bendiciones para él y para su familia. Carlos Santana, África Bamba. Con calma se va a alertar.

con María Rivas y este tema, El Manduco. Les recordamos, esta es la última hora, la última media hora del programa y siguen abiertas las vías de participación. Recordamos el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Siguen abiertas también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, le mandamos muchísimos saludos a Darwin Parra, quien no solamente los saluda a través de el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, sino que también colgó un video de Chico Buarque y este tema, A Pesar de Vosé. No, a pesar de vos, a pesar de ti, mañana será otro día, un tema que él le compuso que compuso en tiempos de dictadura allá en Brasil, bueno, dedicado a los dictadores brasileños. Revisamos informaciones que han sido publicadas en las diferentes cuentas o páginas web, mejor dicho, y una de ellas es que Jaime El Trudy informó que ya las cándoras no podrán circular, ¿no? Será restringido el tránsito, el paso de gándolas por Caracas. Pues dice Jaime El Trudy que la restricción de horario de gándolas en Caracas busca simplificar el tránsito durante las horas pico y es a partir de hoy que se comienza esta restricción. El ministro de Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, informó que el establecimiento del horario de circulación para los vehículos de carga pesada por la Gran Caracas simplificará el tránsito en la ciudad en las horas pico. El Trudy, que supervisó el operativo calificándolo como exitoso, indicó que se han dispuesto diversos puntos de control en la vía, aspirando con tener un máximo de 600 gandolas. En lo que va de la hora de la mañana, hemos tenido la necesidad de detener 200 gandolas, lo cual supone un éxito temprano en cuanto a la divulgación de la información que se ha venido dando por los medios de comunicación y con los distintos organismos a los que hemos acudido, expresó. Asimismo, reiteró el llamado a las empresas de transporte terrestre público y privado para que cumplan con la medida dispuesta, que solo busca simplificar el tránsito en la ciudad en las horas pico. Sabemos que no resolverá el problema por completo, pero que ayudará a que fluya el tránsito. A partir de este lunes se inició la ejecución de la medida de que las gandolas no circularán en el área metropolitana de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana. La intención de esta política es mejorar la seguridad vial. El Trudy agradeció la actuación impecable de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito en la activación del dispositivo vial. Recordemos que estos efectivos estarían dispuestos en Tazón, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la Panamericana y el antiguo peaje de la Caracas La Guaira. La política no aplica para los fines de semana. Bueno, esperemos que esto se mantenga y no pase como con los corredores viales, como le decían, este plan de circulación para agilizar las avenidas congestionadas del centro, que lo aplicaron una vez y funcionó por un mes, pero después los policías se hicieron los locos y volvieron las trancas a la avenida Barala, a la avenida Ordaneta, a la avenida Andrés Bello. Encima pasa eso. Y después viene otra vez la alcaldía de Caracas a lanzar con bombos y platillos, 2 años más tarde, no vamos a acabar con las colas en el centro porque con este plan de los corredores viales. Y lo vuelven a lanzar y el plancito volvió a durar 2 meses. Y sigue la misma anarquía, el mismo bochinche, el mismo desorden en las calles del centro de Caracas. Esperemos, bueno, realmente en lo personal tengo una buena imagen de Jaime El Trudy, considero que ha hecho una excelente gestión, así que bueno, esperemos que de verdad se mantenga esta medida de restricción horaria para las gandolas, porque conociendo a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, pues a veces como que les da flojerita hacer su trabajo, se hacen los locos y cuando nos venimos a dar cuenta tenemos otra vez el bochinche de rigor. Continuamos revisando informaciones y esta tiene que ver con Movilnet. Movilnet atiende denuncias de sobreprecios. Movilnet realizó una auditoría a un agente autorizado ubicado en la localidad de Guatire, Estado Miranda, tras denuncias recibidas por los usuarios. Por eso, señores, hay que denunciar irregularidades en la venta de dispositivos ofrecidos con sobreprecio que son revendidos en portales web. La venta de equipos en combo que condicionan la adquisición con la compra de accesorios como forros o protectores de pantallas y la obligatoriedad en la afiliación de líneas nuevas fueron algunas de las denuncias. Se hizo una inspección del inventario, se revisaron facturas y se llamó aleatoriamente usuarios que adquirieron dispositivos durante el mes de enero a fin de corroborar la información. Hay que denunciar. Y mira, estos agentes autorizados de Movilnet le han estado jugando, le han estado echando, como quien dice, la burra para atrás a la empresa, a esta empresa que es del Estado, y siendo del Estado, me parece que deberían pensarlo dos veces a la hora de entregarle concesiones, a la hora de entregar las concesiones a estos agentes autorizados. ¿Por qué? Porque, ¿qué estaban haciendo con el Evolución 3? ¿Y qué han estado haciendo con los Evoluciones y estos teléfonos que son hechos aquí en Venezuela con tecnología de punta, súper económico? La gente los iba a comprar. No hay. Nada más pospago. Mentira. Ellos hacían facturas falsas, las mandaban al MobileNet como si las hubieran comprado clientes y no. Se las quedaba la gente autorizado para venderlo en mercadolibre.com por 15 palos. Un teléfono que cuesta 2.400. Entonces yo digo, si esto se ha descubierto en los agentes autorizados CanTV, no en todos, pero sí en muchos, señores, ¿y por qué no les retiran la concesión? Ellos están dejando mal parada la imagen y el nombre de la telefónica del Estado. No puede ser de que delincan de esa forma y sigan todavía con esos sinvergüenzas ladrones degenerados como encargados de un agente autorizado de la telefónica del Estado. Yo les apuesto lo que quiera a que Movistar, un agente autorizado, se pone a guisar con los equipos y le retira la concesión rapidito. O Digitel. Ah, no, pero es que en CanTV se hace la vista gorda. Porque esto no es nuevo. Lo que pasó con los Evolución 3 no es nuevo. Eso lo vienen haciendo desde hace tiempo. ¿Cuántas veces uno lo iba a un agente autorizado CanTV? ¿Buenas, tienen vergatario? No, no hay, se acabaron. ¿El Orinoque? No, no hay, se acabaron. ¿El Bolsón? No, no hay, se acabaron. Y resulta que los tipos se dedican a revenderlo, los de ese agente autorizado, engañan al Estado con facturas falsas, como si me lo hubieran vendido a mí, y lo revenden con 1000% de ganancia en mercadolibre.com. ¡Qué bonito! Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, estoy como Drupi. Ajá. Estoy yo otra vez. Dime. Mira, mi amor, yo creo que hagas un llamado al Ministerio de Educación para que nos cancele. Ya, o sea, solían hacerlo el 8, pero 8 que yo domingo. Y esta hora, a las 11:30 de la mañana, y aún no han depositado. Y, por ejemplo, nosotros, los jubilados, carro no vamos a echar porque no tenemos que falsar a ningún colegio ni nada. Solían hacerlo 8. Por ejemplo, el profesor Aristóbulo y el otro. Después cambió con María Hanson. Lo que pasa es lo siguiente. Eso no debe cambiar ese ritmo porque eso es una cinta que pasa. Este joven que indicaron, claro, tiene que delegar, porque no solo el ministro, como esos ministros los recargan de tantas cosas, porque es que trabajan, en realidad no es que echan carro, es que trabajan en diversas cosas, quizás pues, entonces no se haya puesto de acuerdo, no, pero tiene que delegar, porque tampoco él solo va a absorber eso. Pienso y siento que eso tiene que ya estar estipulado, el pago de los docentes, eso, yo creo que eso no debería variar, pero esta hora, que aún no hay depósito, ya hoy es 10, y entonces estamos a esta hora y sin nada. Es un llamado, mi amor. Yo no la cuñita ahí. Y gracias. Yo sé que ustedes son efectivos. Gracias. Bueno. Ahí está, pues. Ya está puesta esta observación, esta denuncia de nuestra Ingrid Rodríguez. Tenemos llamada, Luiller. Otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Mira, me parece correcto que digan que los señores de la cantidad de los teléfonos celulares, porque esa denuncia tiene un ratico ya corriendo. Ahora, que informarse si le suspendieron la licencia o no. Claro, pero es que se la deberían suspender, es lo lógico. La deberían. Se suspendan. Yo creo que deben de suspender. Porque de hecho este fin de semana hubo un operativo en la Plaza Bolívar y en otro punto donde estaban vendiendo el Evolución 3 y lo estaban vendiendo el precio que es porque se pusieron a guisar como locos de muchos agentes autorizados. Y no es que la Evolución. Que la denuncia viene más de casi un mes. Sí, señor. Entonces, yo creo que tienen a ver. No, lo que pasa es que yo creo que fue a través de por el Evolución 3, lo lanzaron hace como una semana, dos semanas. Sí. Y yo creo que eso fue como que el detonante de todas estas quejas. Claro, por la ventaja que tiene el teléfono. Claro. Entonces, va a competir con un BlackBerry, va a competir con otro teléfono, que cuesta más caro, entonces ellos los acaparan. Pero yo digo que yo creo que ya han tomado cartas en el asunto, porque si nos ponemos a hablar de qué tiene que ser y no hemos hecho nada, yo creo que lo mejor es informar, pues soltar, porque sin información no podemos soltar. Hay que tener, como decir, los pelos en la mano. Sí, señor. Es como ayudar a los otros que andan con el rumorcito, porque todo el rumorcito, porque eso es lo que tienen ellos como boga, Riega. No, bueno, y andan circulando rumores de golpe de Estado, que hay rollos entre Diosdado y la ministra de la Defensa, y que la hospitalizaron por un peleo. O sea, una cosa horrible lo que andan diciendo esto. Eso es lo que viven ellos. Sí. Acuérdate que estaban Diosdado y Maduro peleando la candidatura y entonces después no se llevan. Sí. Ahora cuando ellos ven que Diosdado sale como un cañón y sale por allá destrozándolo, tienen que inventarse otra. Uh-huh. No hay que hacerle caso y afrontarlo. Sí, señor. Porque así, yo estuve comprando por un mercado de Cati y vino un señor, usted es el buhonero, y lo bueno era que esas colas no se veían en Venezuela. Yo le dije, ¿cómo que no se veían, chicos? Hace tiempo que hay cola, ya en las cajas hay cola. Uh-huh. Se meten en Macro y las colas son grandes. Entonces este señor, y es un buhonero que tenía de paso atún, que tiene casi 2 años, pero no lo vende ni el PDVSA ni el mercado, lo tenía vendiéndolo ahí. Qué horror. Y entonces le dice al tipo volteó la cara cuando yo le emplacé, ¿no? Pero eso es así, y entonces peor porque son, no peyorativos, pero un señor que lo que hace es un buhonero vender, cada quien hace lo que Dios le da, pues. Pero que no, yo me imagino lo siguiente, ellos que hablan tanto, se aciertan con el mercado, que lo tienen más o menos relativamente parado, imagínate lo suelto. Uh-huh. Eso es lo que la pregunta que le hago yo a cualquiera que se juegue, pero dime cómo manejarían ustedes el mercado. Si así lo tienen ahorita, que lo tienen más o menos ahí apretando, ¿cómo se da si le dan las manos libres? Uh-huh. Entonces, bueno, nos tenemos que cortar un pedacito, le digo yo, pero entonces dice, no, pero tú sí eres exagerado. No, claro que sí, igual que el contrabando. Entonces tú le dices a cualquiera que se meta con él. No, pero es que el gobierno tiene que hacer, y el gobierno se da cuenta, porque resulta que tenemos una frontera del otro lado desguarnecida. Sí, y entonces, esto es como lo siguiente, yo pongo de ejemplo. Si el hijo tuyo te lleva una cosa a tu casa, tú tienes que estar pendiente de dónde lo trajiste y cómo lo trajiste. Uh-huh. Y de dónde provino eso. ¿Cómo no va a ser el gobierno colombiano que a esa cantidad de mercancía que sabe que es contrabando y que es ilícita y el gobierno colombiano no va a actuar? Entonces, yo pongo como ejemplo eso, un padre que tenga un hijo y le esté llevando una bicicleta, una moto, un carro, y bueno, y... Ah, no, no importa, porque uno que me tuvo una desfachatez de decir, no, pero bueno, es que ellos tienen que proteger a su gente, ¿cómo es eso? No, pero si esto incluso también afecta, lo dijo María Ángel Holguín, este bachaquillo está afectando la economía colombiana. Bueno, pero ellos verán cómo hacen allá adentro, pero porque sinceramente no es la primera vez. Uh-huh. En cualquier cantidad de años... lamentablemente el contrabando existe, pero yo creo que nunca había sido con las dimensiones de ahora, sino que el colombiano no protege su frontera, no la protege, porque fíjate cómo no ha entrado una cantidad de narcotraficantes que se han agarrado aquí en Venezuela. O sea, ellos no lo vieron pasar nunca por Colombia. Mm. No son 2 ni 3, no estamos hablando ni de 2 ni 3, estamos hablando de una cantidad más o menos exagerada de narcotraficantes que están en Colombia y pasan. Entonces, ¿cómo pasan allá libremente, pues? Bueno, lamentablemente ellos tuvieron un presidente que es el número 82 de narcotraficantes. Uh-huh. Por la CIA, no por Venezuela. Uh-huh. Exacto. Y entonces se lo soportaron. Todavía entonces estos señores todavía hablan. Y es lo que molesta, porque a mí me molesta. No es, no son todos los colombianos, pero me molesta. Porque un país que tiene ellos que una armada norteamericana que tenga todos los privilegios y goce de exoneración de todo, que pueda hacer lo que le dé la gana y no lo pueden inculpar de nada... Por favor, tú me vas a venir a hablar mal de mi país, me molesta. Pues. Claro que no, a todo el mundo. Entonces, y tú se lo dices, tú dices, no, eso no puede ser. Ah, ¿cómo no? Infórmate. ¿Por qué están pasando para acá, pues? Dicen que allá vale tanto, sí, valen y lo pagan, pero una moneda revaluada, porque no se ve que no tiene, en la de ella no tiene ningún peso. Uh-huh. Porque no vale, pagan lo que sea por comer. Entonces, bueno, eso es todo el comentario. Buen día, pues, un abrazo. Bueno, aquí no, Davis nos cuelga aquí en la cuenta de Twitter @laventanaabierta una cuestión que dice, vean esta joya, enchufados, ¿no? Y entonces dice, acusa al gobierno bolivariano de excluyente mientras están enchufados cobrando la villa del cine del CENAC. Y aquí lo que pasa es que de verdad esta foto está mal puesta. Está mal puesta porque no se distinguen las letras, entonces no sé de qué va. Lamentablemente no sé de qué va, así que no la puedo comentar, Davis. Nos dice María Moros, es lamentable lo que pasa con Daniel Alvarado, pero esos son los medios que ella defiende, esos que la discriminan por su peso. Bueno, esto es lo que nos dice Marian Moros. Seguimos, les informamos, ténganlo pendiente, que según destacó la ministra Delcy Rodríguez, la ley de precios justos saldrá encartada este lunes en el Correo del Orinoco y en Ciudad Caracas, así que si todavía no la tienen, búsquenla en estos periódicos, Correo del Orinoco y Ciudad Caracas. Este lunes 10, la ley orgánica de precios justos saldrá encartada en los diarios Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, informó la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Recordemos que esta ley entró en vigencia el 23 de enero de este año y fue diseñada por un equipo de abogados dirigidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien la aprobó vía habilitante como una herramienta más para hacer frente a la guerra económica que ha denunciado y que provocó una ola especulativa que el año pasado hizo que empresarios y comerciantes del país vendieran productos esenciales con precios hasta 2000% por encima de su valor real. Es bueno que nos apropiemos de la ley, es bueno que la conozcamos a fondo. Y bueno, les recomendamos que revisen, los que tengan acceso a las redes, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Johan Moreno colgó a través de Correo del Orinoco una campaña hecha en Argentina por los precios justos, porque ellos están pasando una situación muy semejante a la nuestra. La derecha se está viniendo con todo, con el sabotaje económico, y el gobierno argentino pues está tomando medidas. Hay que destacar que deberíamos, ¿no? Muchos comerciantes deberían imitar a los a comerciantes argentinos, sobre todo a los pequeños comerciantes que dicen, nosotros somos pueblo, nosotros vivimos de este negocio y nosotros no vamos a aumentar porque no vamos a hambrear a nuestros vecinos. Esos pequeños comerciantes, ojalá aquí en Venezuela hubiera más comerciantes como estos de Argentina, como también muchos consumidores argentinos que hacen una verdadera guerrilla comunicacional al colocar carteles en los supermercados diciendo no compres tal producto, que lo subieron un tanto por ciento en menos de tantas horas. Señores, cultura de consumo, cultura de consumidores. Y bueno, y la denuncia efectiva. Porque la lucha contra esta guerra económica depende de todas y de todos. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, gracias por acompañarnos la mañana de hoy y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando estas dos horas en los controles, nuestro queridísimo Luis Yerloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García. Tengan todos muy buen apetito. Nos escuchamos mañana y nos vamos con Rafael el Pollo Brito y esta versión en salsa tan sabrosa que hace de nuestro currucha. El currucha. ¡Chao! Definitivamente la negra mía es la que tiene el tumbao. No, chico, la negra tuya no tiene vida. No, espérate. Vamos a decirlo cantando. La mía, ahí voy. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco al alzan que coleando en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco al alzan que coleando en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra un coro, pues el amor zapatea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra un joropo, pues el amor zapatea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Óyeme ahora. Mi negra la miro a los ojos, se pone más roja que el paraguatán. Cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube al cogollo un inmenso calor. Pues mi negra es camisa de hornalla que vuelve cenizas mil leños de amor. Si a mi negra la miro a los ojos, se pone más roja que el paraguatán. Cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube al cogollo un inmenso calor. Mi negra camisa de playa que vuelve ceniza mi leño de amor. Cuando baila mi negra moro, pues el amor zapatea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con tal gracia menea.